Edgardo García, soy oaxaqueño de la Sierra Sur. Los partidos y el gobierno en realidad no son las únicas formas de hacer política, hay muchas formas de hacer política y una de ellas es la que nos enseñan las comunidades originarias o los pueblos indígenas, en las que a través de sus propios sistemas tradicionales de gobierno pues se organiza la vida de toda una comunidad. Tejiendo voces por la casa común. Y se cuida del territorio y se cuida de todo lo que hay en el territorio, de las familias, del bosque, del agua. Y bueno, esta otra forma de hacer política no tiene que ver con competir por cargos públicos, sino más bien dar un servicio a la comunidad. Y pues básicamente es eso.